Ποιος σειρά να μην γεμιούν, μελάτε με να λελάδιουν. Νο με ποτέ το κονσολάρ, δέτε και με νόμια με δεχούν. Νο με ποτέ το κονσολάρ, δέτε και με νόμια με δεχούν. Νο με κονσόλα λα μότα, βασάνι ελα αλκούλ. Yo la traigo una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero, le di todo mi amor. Sin embargo, ella me abandonó. Estoy esperando a mi camión en la terminal de la DU. Quiero que me lleve lejos, lejos, muy lejos de aquí. Quiero que me lleve lejos, ya la fregada de aquí. Esta rolita que sí, el rock nacional se llama. No tengo tiempo de cambiar mi vida. Cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso en esta selva cotidiana. Como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas. Muy lavado momentos, semánticas gastadas. Cuando vuelo una nube escondida sobre el cielo, pongo satisfecho tus huellas en el invierno. Camino automático sobre una alfombra de estatus, masticando en mi mente las verdades más sabidas. Como un lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. ¿Sabes de qué? Manejo implacable mi nave cibernética. Entre aquel laberinto de los planetas muertos, cuando fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que no tengo tiempo para atracar en un puerto. Nacional, la rueda que sigue se llama Historia de un Minuto, Grupo Interpol. Ella cometió anoche sin poemas de amor. Ella prometió días de alegría solo a él. Luego el tiempo habló, todo era tan bello, no, no, no. Ella se marchó, dejando una carta en el buró. La carta decía, estoy harta de todo, de tanto rodar. No es culpa tuya, es solo forma de ser. Pero esa noche no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esa noche no quiero ni mirarla otra vez. Pero esa noche no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esa noche no quiero ni mirar a la otra vez. Con una moneda.